¿Qué tal, gente? Bienvenidos a la gran final de la Copa Regional en su octava edición. La Copa Regional Argentina ha llegado a su etapa máxima. Están Chaco, Provincia en la final. Va a decidir esto seguramente si hay un tricampeón o hay un nuevo campeón anotándose a la lista. Pero como siempre, no estoy solo, estoy bien acompañado. Como siempre, gracias por el aguante, señor Matías. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Choms? Acá andamos preparándonos de a poquito. Bueno, creo que ya tiene todo diagramado. No, todo no. Lo único que tengo diagramado es que la piedra está, así que eso lo mantenemos, es la cábala. Bueno, creo que ya sabemos de quién está hablando. Y nos está acompañando el señor Pablo, alias Papelito. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. Hola, Choms. Bien, todo bien, ¿vos? Bien, gracias por volver. Sí, estuve secuestrado. Volvimos y acá estamos haciendo el aguante en la final. Vuelve para las finales nada más, te habrás dado cuenta, ¿no? Y somos importantes. Bueno, a mí llamame para cosas importantes. Sus últimas participaciones me parece que no o las últimas actuaciones. Usted no acompaña al equipo. Pero yo soy como la cábala, yo tengo que estar. Usted parece rezagado. Yo no gano y igual nosotros pasamos. Sí. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué va a pasar si yo gano? Si gana mi categoría, ¿qué pasa si yo gano? Probablemente si ganás vos en tu categoría se venga un diluvio. Eso estamos todos convencidos. Bueno. Mejor empecemos con esto de una vez. Entonces empecemos con el tercer y cuarto puesto. Medalla de bronce aquí. Salta Formosa. Señor Matías, San Lorenzo 21. ¿Qué tiene para decir? Y yo creo que Formosa quedó golpeado. Duro. Se pegó contra una pared y quedó casi desmayado. Pero me parece que levanta cabeza de una y gana. Gana tranquilo. Ya sé que vos vas a dar al revés tu predicción, pero gana tranquilo. 3-1. Para Formosa. Bien. Señor Papelito, ¿qué opina de este cruce? Y yo creo que lo gana Formosa este cruce. También con un 3-1. 3-1 a favor de Formosa. 3-1, bien. Yo estoy viendo el B de Formosa. No entiendo qué hicieron ahí. Cambiaron el B por el C. No entendí. Pero bueno, no sé, el B quedó medio mareado del último partido, me parece. Ese J32J me parece que el corazón tira para el lado salteño, señores. Para mí va a ganar Salta, va a ser una serie muy reñida, va a ganar 3-2 Salta. ¿Quién hace el primer gol? Formosa. Salta. Salta.